Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 499, grabado el martes 23 de diciembre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSP Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Iolios. ¡Feliz Navidad, Geeka! Vale. Tenemos al Sensei. ¡Happy Festival! Hola, hijos. Ahí me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí a la masita de Behavior que vino disfrazada de la puta del pueblo. No. No, el disfraz tuvo que ser aprobado por Kim Jong-un. ¿Kim Jong-un? Ah, sí. Uh-huh. Para que no ofendiera al gran líder. Sí, claro. Y por eso he venido así disfrazada de puta del pueblo. Así le gusta a él. Así. Creo que los cachetes de atrás se los maquilló como la cara de Kim Jong-un. Sí. Los cachetones, ¿no? Quedó. ¿Sí? Para saber por qué se ha puesto esa como silueta de manos en los cachetes de atrás, vea. Y el mismo aliento de Kim Jong-un. Mara, la basita de Behavior está contenta bailando así, disfrazada de esa manera, porque tenemos un montón de productores ejecutivos a quienes ella les va a acariciar de una forma muy seductora los... De una forma practicada. Practicada. Forma que ya es reflejo, así que sí. Ni piensa en cómo... Cabala, cuando el doctor le pega así en la rodilla, ya, así se la vuela. Solo le pasa vergando la rodilla el doctor. Fetiche de ello, fetiche. Sí, ya la rodilla de ella nunca será igual. Siento raro eso que la manda a llamar a consultas todos los días. Cabal. Fíjate que me da larga, te quitas de la ropa. Señoras y señores. Me va a doler la garganta. Sí. Te voy a revisar las amígdalas, pero por aquí. Pues sí. Señoras y señores, los productores ejecutivos que estarán en esta noche, que estarán jugando con la masita de Behavior esta noche son Miguel Díaz Hidalgo, Ramón Cornelio Luna, Francisco Zavala, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Cassandra, Weird David, D.C. Fulano, Ramón de Dios Pérez, Gerardo Cruz de Monterrey, Astro Valjazo y Carlos Díaz. Y Angelita, lo veo morado. Y esto se está convirtiendo en la lectura del mapa de... ¿Cómo se llamaba? De Frapper. Eso. Pero la toda esta gente está ayudando a mantener el show al aire. Y vos no, Julio, así que... Y vos no. ¡Qué fin de año más triste tendré! Productores, ayúdame a darme cuenta de la realidad del mundo. Con los productores pagan el coro, ¿no? Sí, el coro. Y me puedo hacer del coro. Oh, así que está. Mira cómo han quedado los pobres de Morado. Pero yo tengo un buen corvo. No, de Morado es el Julio, que siempre viene tarde. El que viene de Morado. Bueno, así que la masita de Behavior está ahorita con todos los productores ejecutivos. Y de veras, gracias a todos los productores ejecutivos que hoy sí son un montón. Y de veras que nos ayudan un montón a costear todos los gastos que tenemos acá para producir este show. A costear, o sea, que cueste más. Costamos más. Y se cuesta más. Le damos gracias también a los productores ejecutivos que ya se están apuntando para el mes de enero. Tenemos a un productor ejecutivo que dio una donación grandota porque dijo, mira, de una vez apuntame para todos los primeros 6 meses. Así que muchísimas gracias. Y les recordamos que visiten comicgeekos.com, hay un botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera, si es arriba de... Bueno, si es cualquier cantidad arriba de $1, usted es automáticamente el productor ejecutivo del próximo episodio. Pero si es más de $5... Entonces yo lo apunto, mándame mi email y yo lo puedo apuntar para que sea productor ejecutivo de todo un mes, ¿verdad? Del siguiente mes. Entonces ya tenemos varias personas que se han apuntado para enero, así que muchísimas gracias a ellos. Y si es más de eso, les mandamos un correo electrónico anónimo pidiéndole su dirección. De... Sí, sí. Y su tarjeta de crédito aquí. Además, el otro año son de oro. Son de oro. ¿Cómo? Sí, el 10º aniversario. Ah, sí. puya, de veras. No ofrezcas cosas. No revele así tan pronto las sorpresas. Sí. All right, señoras y señores. Surprise. Con eso, José Greco. Muchísimas gracias, productores ejecutivos. Y nosotros empezamos este show. Vuelo en la historia. Con los mejores, casi, fíjate, porque son los mejores clips de el año. ¿Los mejores o los más mejores? Los más mejores. Sí, esto no solo son los mejores, los son los máximos. Más mejores del mundo mundial. Clips global que han salido aquí, en este show, para el mundo mundial. Sí, sí. El primero que tenemos por acá es, lo envió nuestro amigo Rod DS. Es del episodio 452, cuando estábamos hablando de Sherlock. Y el título es La confusión de Brito. Así que... a ver. Iremos a Brito confundido. Sí, aquí va. Bueno, entonces el plan es, como la laptop de Microsoft tiene GPS, al momento que se despierta el tipo, es, hijo de puta, me quitaron el laptop. ¿Dónde está? Ah, en la casa del otro, hijo de puta. Manden a todos los policías. Uh-huh. Entonces van a tener pretexto los policías. Para entrar a la bóveda y todo eso. Entonces les dice, miren, la cagaron. La bóveda está en mi mente. Uh-huh. Y fíjate que yo ahí, todavía ahí, no había... A mí me recontrabajaron con los lentes. Ah, sí. Es que eso de los lentes estuvo muy bien. Parecía Google Glass, pero realmente era el tipo visualizando. Pero a mí me bajaron tanto que cuando le quita los lentes, y son lentes normales, y yo, pues puta, el cerote se lo implantó en el ojo. En ese momento, cuando le quita los lentes, fue que yo dije, lo tiene en la mente. No, y créeme, y te lo digo y lo acepto, que terminó el episodio, y yo, puta, qué episodio más pelón, y como lo vi ahora a las 6 de la mañana. Después me fui a bañar, me iba a trabajar, y yo, puta. Y entonces, ¿de dónde le llegaba la información? ¡Ay, güey, puta! ¡Hasta después que ahí! Ahora, en ese... Ahí estaba algo lento, Brito Man. Es que no me pareció de los más mejores, hombre. No le da la gracia. Solo para hacer esto solo fue evidencia de que... ¿De qué pasa eso? Que te de que, veces, de que vi el episodio de las 6 de la mañana. No quiere decir eso que te empiecen a mandar correo de ¿cómo es? De Gmail Windows 8. Que lo responda. Sí, sí. Alright, el siguiente clip que tenemos por acá es del episodio 453, de cuando hablamos de Marvel Infinity, parte 2. Nuestro amigo Daniel Aranda nos hablaba acerca del outsourcing. Para mientras, aquí va con... Así es. Ya tenemos dos semanas de estar haciendo el box office primero, tío. Sí. No escuchen los shows. Qué mala calidad del paparapap, ¿cómo era? Sí, eso fue lo que nos es que lo ánimo. Es que le hicimos outsourcing a China ese paparapap. Sí. No lo hace muy bien. Qué deprimente. Era la India, era la India. Thank you. Bueno, pues sí. Thank you. La número 5. Se me había olvidado. Es el thank you. O sea, barato usted. No, mira. Regresando al primer clip. Lo que acabo de llegar a conclusión es que tengo que ver esos episodios. De hecho, puta, no te acordás. No, ahorita acordaba. Vamos a sacar un clip de la confusión de Julio, porque la cara que te confundí. ¿Cuándo pasó? Alright, el siguiente también del mismo episodio, esto lo mandó Rod DS y también nuestro amigo Daniel, el gran Sopiler, aunque es gran spoiler. Bueno, el número 2, Lone Survivor, es de un sobreviviente, está solito, está hizo... Es la película que te da el spoiler en el un grupo de... que se quedan atrapados en no sé dónde, y se llama El Único Sobreviviente. Se lo chiva a ver cuál de todas. Aunque algo me dice que el que está en el póster es. Decídelo, artista, yo te voy a decir quién es. Bueno, como aquel día que nos mandó Brito de los spoilers de películas famosos. ¿Fuiste bajo el Tico Man? No, creo que yo. Ah, el Tico Man, bueno. Sí, yeah. El Tico Man que sale el... Lone Survivor. Que juguetes que salen antes. Ah, sí. El soundtrack de episodio 1. Ah, puta, sí. Que ese yo final honorable de Qui-Gon Jinn. ¿Será que se va a morir? No puede ser si es... Es un nuevo Jedi. Y el siguiente... El funeral. El funeral de John Quan Nguyen. Ah, John Quan Nguyen. Y la siguiente cuando lo entierran. Oh, el siguiente aparece el fantasma de Qui-Gon. O sea, te lo dejan claro. O sea, no te cabe. Y la última cabe, es la viuda de Qui-Gon. Un año después de la muerte de Qui-Gon. El monumento. La develación del monumento. No, no, en memoria. Limpia no, todas las cagadas de pájaros galácticos. El monumento de Qui-Gon. Voy a mandar. ¿Cómo recordamos a Qui-Gon? ¿Cómo ordeñamos al Qui-Gon? Y vos no te acordabas ni el nombre de Qui-Chingón. Qui-Chingón. Qui-Gon-Jin. Qui-Gon-Jin. Señoras y señores, después, en ese mismo episodio, Daniel Aranda nos recordó que hablamos acerca de la serie de los Fingers. ¿Ah? Mira, hablando de películas así de artes marciales, ¿ya vieron The Five Fingers of Death? No, solo de los cuatro vi. Esa es la te quedas en la última parte. Sí, sí, te faltaba el dedo gordo. No, solo habían visto. One finger of death. Sí, sí. Two fingers. The middle finger of joy. The shocker of happiness. Shocker. No, pero dicen las cinco de Fist. Hay mucha gente que dice que esa es una de las mejores películas de artes marciales of all time. Una película de 1970 y algo. Yo ahí también he bajado una que se llama Ninja 2, no sé qué. Yeah. Que la, por lo menos el pedacito que vi así antes de bajar. El pedacito. Pero fíjate que yo vi la vez pasada el trailer de esa película de Five Fingers of Death, porque la escuché en un podcast, estaba hablando Kevin Smith de arte marcial y no sé qué, y hablaron de Five Fingers of Death, que es la película más paloma, no sé qué. Y no lo está diciendo así como irónicamente. No, de verdad, lo estaba, era en serio. Es la mejor película de wrestling que has visto. No, se había muerto, se acababa de morir el chero que hacía esas películas. Entonces, okay, como en reconocimiento a él, pusieron el trailer de The Five Fingers of Death. Ahí está, oh, no sé, habla un chero. Sí, cabal, dobló. Watch, no sé qué. Acuérdate que los trailers en los 70s era todo así bien, bien extraño, ¿verdad? Bien. Y le van narrando todo lo que estaba pasando, ocurriendo. Eso te cuenta la película. La cosa es que de repente sonó el ¡woo! ¡Woo! Eso es, pero no era el tarde, sino que el sonidito aquel que ocupó Quentin Tarantino en Kill Bill. Cabal. Y él dice, y ahí cayó Kevin Smith. ¡Ey! Ahí de donde Quentin Tarantino se lo sacó. Sacó ese brazo. Así que se inspiró en lo de Best, que no sé qué, que no sé cuándo. O sea que, ey, hay que verla. Nice, yo nice. Ya la ando buscando ahí para verla. Vaya, ya la encontró Julio y volando. Ahí está Yuyu. Tú, 1:40. Ay, el que la busca no ha dormido. Ya me voy, pero no me esperes a dormir, que voy a buscar Five Fingers. Es muy ocurrente, dice, ya que es una historia de Strange. No lo quería entregar el hijo puta, pero aquí está el primer dedo, me faltan cuatro. Ese clip está editado, solo le corté un minuto porque literalmente un minuto después fue que encontró Julio la movie. Después de comer dijo, la voy a buscar porque esa es una ardua tarea. Ah, ya la encontré. Aquí está. YouTube, va, tu mierda. Busca mejor el que yo. Su Google Fu es strong. Sí, cabal, el Kung Fu. El episodio 456, en ese hablamos acerca de The Lego Movie y en ese tuvo varios clips buenos. Nuestro amigo. Varios clips que ustedes han enviado. El primero, nuestro amigo Daniel Aranda nos recuerda del mejor día de mi vida, dice. Acordate que cuando relanzaron el universo de la DC, se suponía que en esos 5 años que habían pasado. Ha pasado un verbo de eventos entre los primeros surgimientos de los héroes y que te comenzaban a contar estas historias. Todo la continuidad anterior existía. Ah. Y que estaba comprimida en esos 5 años y que tal vez algunos eventos no importantes nunca habían, aún no habían sucedido. La muerte no es importante, por ejemplo. Claro que no. Y si revive menos. Que alguien resucite cuando te dio impacto en la historia. No. Y que se resuciten 4 personas diferentes. No. Entonces, ahora te están tratando de vender la idea de que no, posiblemente en este evento que viene de Superman contra Doomsday. Ahí Robotman está diciendo que eso no tiene sentido. No tiene sentido porque a cada rato en los cómics del New 52 hacen referencia a la muerte del Superman. A ver, acá qué día más vergón como el cuando se murió Superman. Qué buena comida como cuando se murió Superman. Qué gran pedo me acaba de tirar como cuando se murió Superman. Está. No sé por qué era el mejor día de la vida, pero... No. Como cuando se murió Superman. Sí, como cuando se murió Superman. Okay. Es que quiere mucho a Superman. De ahí tenemos este que no lo quería para nada. Los mejores chistes son los más sencillos, dice acá. Bueno, además de eso, sí, Marvel está lanzando una aplicación para teléfonos inteligentes. Pues sí. Que se llama la Marvel Global Comics App. Ahí está. Si dieron eco, era por la misma reacción. Un déjà vu que no se hizo aquí. Oye, oí la risa en estéreo ahorita. En coro. Así. Ay. Ahí tenemos los Geekos Cantores. Hablando de. Oh. Sí. Tiene futuro. Y lo comparo mucho, tanto a la historia de Nova como la del nuevo Spider-Man Ultimate. ¿Por qué? No es Miguel, es... Ah, Ultimate. Ultimate. ¿Cómo es el de Ultimate? Mike Morales. Mike Morales. Sumamente similar a la historia, un adolescente, se tardan bastante en contarte cómo es él, te simpatiza un montón, te identificas. ¿Y cómo es él? Y de repente al final del primer lugar, le agarró le los poderes. Un poder. Es un cabrón. Y te cae bien y quieres saber qué va a hacer con eso. Ningún malo se le escapa. Qué malo, güey. Le hicimos hasta Santa. Llámenos, Marvel. Sí. A huevo. Estoy esperando la llamada todavía. No, creo que ese episodio no lo escucharon. De ahí teníamos en el episodio, en ese mismo episodio hablamos de acerca de Senkukai. Bueno, Senkukai, no Senkukai. Sensukai. ¿Ah? Sensukai. No, es lo mismo. Ah. No, en japonés es otra cosa. El Sensuken. Sí, es otra cosa. Okay, aquí va. Por eso pagamos. Bueno. Empieza el sueño. Que estaba yo en por una... Al principio. Sí, estaba en una calle oscura. O sea, obviamente de noche. Y así, en lo que le llamamos la acera, ¿verdad? Para los peatones. La cuneta. Y estaba ahí tomando agua de un chorro. Qué bien saludable. Ajá. Y en eso volteo a ver, y en una de las casas, estaba como caminando, ¿verdad? Uh-huh. Ey, si ahí es la casa de mi novia, vea. Estaba a pensar que controlándola ando. Uh-huh. Pero bueno, en eso me suena el celular. Y lo saco y me mandan un link de un video, ¿ve? Uh-huh. Y empiezo a ver un video. Uy, cabal, cuando empiezo a ver el video y de repente como sueño, ¿ve? Cambio el cuadrito y ya no era el celular lo que tenía en la mano, sino que mi billetera. Y que yo la estaba abriendo y yo me mando pisto. Cuando veo que se me venía acercando un tipo así, sospechoso, de noche, no había nadie más, y yo, este cabrón a saltarme viene, ¿verdad? O sea, aquí, o sea, que estabas con... ¡Esperate! Y yo, hijo, de repente ya era otra vez el celular. Ajá. Y yo, ¡puta! Primero me vio con la cartera en la mano, y después ya se me ocurre sacar el celular. Este me va a huevear el celular. Pero qué vale eso de que hasta miedito, ¿verdad? Porque de repente yo así viendo el celular como haciéndome un maje. Cuando volteo a ver, ya el hijo de puta venía con todo, ¿verdad? Así ya, a centímetros de agarrarme. Y yo igual la gran puta y de repente solo ¡blam! Pero un pijazo y solo se vio un gran ruido y un luzón blanco. Uh-huh. Y veo que ¡plah! Que cae del otro lado un chino con espada que se metió así como a defender, ¿verdad? ¡Plah! Y ¡jue puta! Pero fue tanto el pijazo que yo ¡puta la mara! Los vecinos aquí van a voltear a ver qué onda. ¿Tu novio? Y empiezan a darse verga y así arriba en el aparece como la gente de Superman. Así, en arco y en 3D, una palabra que decía... Ay, lo tenías y lo notas. Pero es como el calculario, es un nuevo término. Sensukai. Sensukai. Y buscaste en internet. Sí, busqué para ver si significaba algo y no haya ni mierda. Okay, entonces, marca registrada, señora. Sí, Sensukai, ajá. Ahora vendemos sushi ahí en Sensukai nosotros. Sensukai.com. Sensukai Studios. Para los mejores productos de Panasonic y Sony. Funny. Funny. Me voy a comprar el ahí vendemos vibradores marca Rivit. y vendemos iPhone. Repuestos para carros marca Sofisnaro. Sofisnaro. Y relojes Apple. APOL. Apple. Rolex. Somi. Alright, también en el episodio 458 hablamos acerca de que así sería la película de Soul Calibur. De ahí, otra cosa que dicen para juegos de acción es que los juegos de pelea, tienen miles de finales dependiendo del jugador, pues dependiendo del de cuál personaje agarras. Sí. Entonces, tipo, tenés Mortal Kombat, Dead or Alive y todos esos, que de repente tienen que integrar todas las historias y darle protagonismo a uno, seguir a uno. O sea, sí. Y si no es el que vos usabas, el que era tu favorito, ya te puede valer. Y por lo menos darle un final, ¿verdad? Mientras que estos juegos son bien abiertos, pues. Sí, es como que hicieran uno de Soul Calibur, ¿verdad? Y te digan, okay, ¿quién va a seguir? Y agarran que el vergón es Bolto. They kill Oh my god, they kill Bolto. They kill Bolto. Alright, de ahí en el episodio 461 hablamos acerca. Va ganando el que tiraron que el programa. No, que lo hacen en la película del ataque y siempre. Están algo bloqueándole la boca. Bueno. Entonces, ¿sí? ¿Sí? La máscara. Pues. La máscara, claro. Sí, sí, claro. De ahí tenemos en el episodio 461 cuando hablamos acerca de Falcon, el entrenamiento de Falcon. Así que se encuentra con Steve Rogers, el Capitán América, y le dice, no, tenemos que hacer algo, y comienzan a organizar a la población local para que derroquen a los nazis. Pero Steve Rogers le dice, no, tú tienes la mejor de las intenciones, pero necesitas ser entrenado. Entonces primero lo entrena en artes marciales, en combate. ¿Con un bate, le da? Con un bate, no con dos, solo con uno. Y al final le dice, no, pero vos no podés ir a luchar vestido de civil, te tenés que poner un trajecito. Un traje ridículo. Algo stealth, para que no te vean. Tenemos que ver algo que influya terror. Y le puso unas mallas blancas. No queremos que te vean en la oscuridad, así que... Ponte este traje blanco con rojo. Y se va a ver como que el traje anda él solito en la oscuridad, entonces eso le va a hacer miedo. Y no sonríe así, me puto. Entonces, alguien... Esto lo vamos a editar. Hasta la Espero que se pierda esta mitad del episodio. No sabía que iba a ser. Podemos hacer la misma chamo. Sí, el mismo cable. ¿Cuál fue el cable que jalaste? Creo que no, nunca pensaste que iba a salir al final. Sí. O sea, que más esparció. Sí. De ahí hablamos acerca de cómo vuela Falcon. Pero espérate. 117. Lo entrena, le da un traje. Todo eso pasó en un solo comienzo. Y, pero ¿y de dónde? O sea, ¿cómo hizo que volara? Ah, no, es que eso es otro. Ah, fíjate que ahí todavía pasa, no volaba. Ah, ok. No, eso pasa más tarde. Lo que es interesante que ahí. Siete de la noche. Ya a principios de los. El bicho se la volaba, ¿verdad? Porque todo lo que estuvieron entrenando ahí no había maceta. Solo Steve Rogers y él no andaban eso. Tiene el escudo así siempre. El hijo de puta intentó, pero como él tiene poderes y tu fuerza. Que para eso tiene el gran escudo. Como que era campana de iglesia. En ráfaga aquella. Me chispea en la cara, se nota. Andá matando mal. Andá a correr tres veces atrás del hijo. Andaba a nadar al lago ese casi congelado. Y era una isla tropical. Al lago congelado. Casi congelado. Casi. En Sabesland. ¿Algún glaciar habrá habido ahí? Sí. Bueno, de ahí, ¿sabes qué? Ahí también discutimos quién putas es Bucky. Para que veas cómo son las cosas. Yo fui a una función de las 3 de la tarde que está preguntando el sensei ahí. Un montón de niños. O sea, era bien familiar. Padres de familia con un montón de niños. Y en la fila de atrás, nomás aparece el Winter Soldier en la primera... escena, papi, ese es Bucky. No. Es spoileadísimo. Yo me quedé, ¿what? Mira, gracias a Dios que ese es conocimiento geeko, Vox Populi. Sí. Porque si no, yo me levanto y le comienzo a dar riata el bichito. Sí, pero es que en una, a esa hora con tanto niño. Pero no, pero sabes, no fue el único. En varias partes del cine decía, Bucky, que nos come. Sí, es que. ¿Qué dijo uno? Dijo, ¿qué dijo aquel? Que dijo que él es Bucky. ¿Qué? ¿Qué dijo aquel? Que es Bucky. ¿Qué puta es Bucky? ¡Este! Ay. Tenemos en el episodio también 463. hablamos acerca de Juan Gabriel. I don't know why. La número dos. La, el Noa Noa. Noa Noa. De Juan Gabriel. No, espérate, Noa. Antes que llegues a Noa Noa. Ya Divergente está sacando los costos. Querida. Ya pasó los costos. Ya pasó, sí, ya los pasó, costos, ya va para sacarle el doble, que es cuando sacan ganancia. O sea que 85, trilogía segura 114. De esa, porque esta era la de prueba. Él es inteligente del grupo. ¿Cuánto saliste a la universidad? No es falta de inteligencia, es falta de atención a lo que está hablando el compañero. Pero yo aprendí lo que vos estabas diciendo. Va, ya pasó los costos, ya está en ganancias, pero ahí, trilogía segura, va. Trilogía segura. Ah, okay, nice. Esa es otra que me llama la atención. O sea, vamos bien esta la canción. ¿La de Noa o cuál? Hasta ahí llegamos con Noa Noa. Sí, acabamos de perder. Regalías. Tres. Oye, ¿escuchas? De los cinco que nos están oyendo. Sí. Puntos de IQ. Y el problema es que se suicidaron, pero bueno. Esa lleva 17 millones, la de Noé. Uh-huh. 17. Perdón, no, 17 este fin de semana. La semana pasada lleva 72, costó 125, así que necesita diluvio más de gente que entre ellos. No, para salir a flote. No, espérate, pero es que para salir a flote, eso, cabal, financieramente. Tiene... tiene que ir uno de no, cada... Y no se hunde. No se hunde. Así es que va bien, va bien. Le pedimos a más parejas que vayan, un hombre y mujer, que vayan a ver así esa sí, película. Sí. Mira, pero lleven a Juchuchos. Perro y perra, por favor. Sí, sí. Yo puedo a una perra. Mira, pero... Sacó costos, o sea, esa va a llegar. No, están socando. Pero ese es solo Estados Unidos, acordate. No, ya vi números mundiales y están socando. Uh-huh. Por culpa de la número uno. Ah, no, es que puta, eso está viendo. Pero te fijaste que esta semana no hubieron estreno. Este es otro héroe que revivió. O sea, ajá, sí, no. O sea, nadie quería pelear contra ella. Nadie lo quería. Uh-huh. Y es más, los estrenos de la otra semana son... No, el otro debut de la semana fue la posición número 16. Estoy viendo, perdón, Franco y Alice. Mi comentario de puro Zambrano cuando puse la canción de Juan Gabriel. Con esa canción de Juan Gabriel recordé el día que pintaron mi casa. ¿Qué te quieres? Es como la música de planchar. Es la que han de haber estado oyendo los muchachos que llegaron a pintar. No, lo que me preocupa es que tu casa tiene como 30 años que no la pintan. No, ¿y vos crees que no oyen esas canciones? Aún las pasan. Sí. Antes de preguntarle al tipo ayer todas las planeras. Cada tres días la pasan. Porque le tiene que dar vuelta al disco. Frankie and Alice. ¿Qué onda? No, pero hasta la 16, ¿no? Ni idea cuál es. El otro debut de la semana. Con esa canción, dice Drusco. Con esa canción me perdieron como escuchas, pero ganaron a mi mamá. Sale corriendo, ¿qué está ahí? A sentarse, ¿eh? Así, con el pasito. No, no. Hasta el bailecito. Lo peor es que voy a ir el resto del programa. Uy. Qué plebes. Vale. Algo larguito el pero salvó al final. Quedar el todo el background. El contexto. Sí, sí. Ey, tu mamá aún no se escucha. Sí. Saludo a la mamá de nuestro amigo. De no, ¿quién fue el que dijo? Drusco. Drusco, sí, Drusco. Nuestro amigo Drusco. Saludos a la mamá de Drusco. Con mucho respeto. Sí. En este también, en este episodio 463, tenemos un clip que dice Omar y el Capitán. Me pregunta mi hermana. Mira, ¿y qué tal está Capitán América? Puta, está buena, le digo. De veras, mira, le digo. Y te juro, no había leído yo nada de esto, pero te juro que quizás me gustó tanto como Avengers, le digo. Ah, yeah. O sea, y me quedé pensando, pues ya le digo. ¿Y solo como una? Realmente no te podría decir cuál me ha gustado más. Y se me queda viendo. Pero en esta no sale Thor, vea. No. Ah, pues a mí me va a gustar más Avengers. Para las mujeres ese es un punto parte, vea. O sea, pero que le gusta más Thor que el Capitán América. Ay, qué lindo es. Pues Capitán América no está feo el chavo. O sea, yo me lo daba. Pues. Lo vieron aquí primero, señores. Tiene la camiseta. Y por ahí pidieron que dijéramos cuál es la película número 69. Espérate. Saving Mr. Banks, que bajaste. Pero entonces sí le voy a dar 5 puntos geekos ahí para que me incluyas en la... Vaya, por el actor, nada más. Pues sí, porque está... Por la me había olvidado eso. Gracias a Dios que ya te había olvidado. Sí. Pero ahora que lo recuerdo, ay, sí, está. En el 463 también hablamos acerca de el Yellow Lantern. Realmente el poder del anillo es poder hacer los constructs. Todos los colados como igual que el Internet. O sea, hacer un gran puño para pegarle. ¿No? Proyección de imagínate que le suelto un sudo, lo típico, el puño gigante. Ese es Hal Jordan. ¿Qué puede? Pero imagínate que lo hace. Quiero ver cómo es que hace Hal Jordan. Y le... ¿Qué puede hacer el doctor tú para tenerlo? ¿Qué poder tiene? Tiene su armadura, tiene sus volados tecnológicos. Ajá, tendría que Es un Iron Mancito. Como un Iron Mancito, light. Y también usa magia. Ah, eso. Yo creo que la ventaja la tiene en que sí, ahí ya vamos hablando. O es, ocupa las artes oscuras. Oh. Las partes oscuras. Ya se le va poniendo rojo. A ver esa anilla. Es que es... O sea que con el anillo hace una brelata y le hace un cuadrito. Mi anillo. A ver, vas a sentir que algo lleve. Tacto rectal, tacto rectal. Ay, Dios. De ahí en ese mismo episodio, 463, tenemos este clip que se llama Recordando a Tico. En cómics, ya leí lo último de Superior Spider-Man sin spoilers, Mara. Como si no supieran qué pasa al final. En fin, el arte está bueno ya que es de Camuncoli, quien lo dibuja. Camuncoli. Lo que está chingón es cómo la mente de Peter recupera su fuerza. Es como una de esas paradojas de viajes en el tiempo que lo explique Tico Mantis. Así como, ¡ah, sabe! Espérame. No, es como, no sé qué, no sé qué. ¡Ah, sabe! Eso fue, imagínate, un clip recordando otro clip. Inception. Wow, ese fue Inception Geeko. Ese mismo episodio también tuvimos los Geekos Babies. ¿Qué hubiera pasado si los Geekos hubieran tenido un podcast cuando pasaron los primeros eventos de cómics, como Crisis en Tierras Infinitas o la muerte de Superman? Pero hubieran sido esos episodios. ¿Cómo hubiera sido eso? Y entonces aquí en la siguiente sección, ¡niño, véngate a dormir! ¡Déjeme, papi, estamos grabando! No, véngase a tomar la lechita. No. Bueno, eso no teníamos que ser tan pichito para el mundo, papá. Semana pasada, para el sensei. ¿Saliste vos, sensei? Ya durmió, ya sensei, está roncando. Ya va a tener el clip también. No, aquí estoy. Ya saliste. Con la almohada marcada todavía que en la cara. Y el pelo así. Gran mota blanca. La todo babeado el microfonito. Y para arriba la baba. ya tiesa que dormía como murciélago. Por eso se le arruinan los micrófonos tan seguidos. Sí. Ya lo descubrí. Pero es más embullito. Bueno, prosigan. En el 465. Tenemos ese episodio fue de un catch up de comics y tuvimos este clip que le han puesto de título Chewy. Y la otra es que ya salió Sherlock, o sea, Cucumber, ¿cómo se llama? Cumberbatch. Uh-huh. Diciendo no, que puta, John Star Wars no va a salir ni mierda. Ah, maldito. Ya de todos los rumores de actores que han salido, fíjate que eso a mí me yo hubiera salido en todo. No que haya salido en todo, sino que siento que puta, el director de Star Trek, Lord, el productor de Star Trek, el actor de Star Trek. Entonces, no, pues, o sea, tiene que haber un. Y aquí está el nuevo alcohol milenar. Transportanos, Chewy. Y Chewy. Y con camisa roja, el Chewy. Contale que no le fue. No, la roja, es el rojo el que muere. Y ahora los light phasers. Los phaser swords. Sí, no. Bueno, que phaser swords se oye un poquito mejor que las espadas esas con tres picos y. Vos te ha dañado esa espada. Me ha ofendido. A mí me llega. Tuvimos las habilidades gamers mías en el episodio 466. ¿Cuál? Hace poquito compré en la PlayStation Network el juego Infamous. Second Son. Espérate, y eso Infamous no es el nombre de la compañía, es parte del nombre del juego. No, es el juego. Okay. Que ya es el tercero de esta línea. Este es el tercer juego de esta línea. O sea, yo lleva Infamous, Infamous 2, Infamous Second Son. Second Son. Uh-huh. Ahora, parte 2. Yo no conozco la historia porque nunca jugué los anteriores, no tuve. Creo que eran los dos salieron para PlayStation 3. Sí. ¿Tú no lo tuviste? Va a ser bien corto. Esa fue la que yo me salté. No tuve la PlayStation 3. Y ahora tengo la 4. Solo decirnos si pudiste correr. Sí, en este sigue. En este corre by default. Y lo que querés caminar, no, pero no salta. Si saltara fuera tan fácil el juego. Mi puta está buena. Por cierto, no he terminado ese juego, fíjate. Entonces, pero porque lo dejaste de jugar, ¿no? Sí, es que salió la expansión de World of Warcraft y abandonadito, el Infamous. Y ahí quedó. Fíjate que creo que el Sensei se cayó sobre el teclado y se conectó. Sensei. Se durmió así sobre la tecla de escape. Sensei. No, qué incómodo. Y qué pulso sobre esa tecla, exactamente. Que es como el mechón así. Ahí tenemos este, que... También del mismo episodio. Sexual, ya teníamos días de no recordarlo. Este clip del mismo episodio, ahí va la lancha, dice. El primero es algo hostigue porque te tiene que recontar el origen del Iron Fist. Como que no le sacó su papá se va a Kuala Lumpur. Le sacó el dragón el corazón. Y en el proceso de ir, la familia muere. Solo él sobrevive y los monjes lo... No es Kuala Lumpur. ¿Cómo se llama él? El Lambaparda. Esa, la Pambarta. Esa, pero esa es la idea. Uh-huh. Entonces lo adoptan y ahí se cría con ellos y le dan a escoger. ¿Quiere regresar a la civilización o quiere seguir el paso del Iron Fist? O quiere ser superhéroe. pero es lo bueno, no te lo mencionan que él quiere ser superhéroe. Él lo hace para vengar la muerte de su padre, que uno de sus amigos lo traiciona. Digamos que el fulano no lo apoyó, su mejor amigo no lo apoyó al último momento y dijo, no, ¿sabes qué? Quédate vos aquí, yo mejor me voy de regreso. Y por culpa de él, hay una avalancha y mueren los papás. Ahí va la lancha. Y el fulano... No están en la montaña. Y él se quedó... No, es que era montaña, era chiva. Siento que escogimos mal el vehículo para esta expedición de la montaña. No, es que él iba jalando así, el carrito y... ¡Pla, pla, pla! Te dije Land Cruiser, Land Cruiser. No lancha, cruiser. Pues sí, Julio, suave. Viendo la cara de Julio, estoy. Eso es todo. Cuando la receta. Se va ganando. Ah. El de la lancha. No es el de ahí va. No, ni estoy alegando. Estoy alegando. La vez pasada estábamos discutiendo con la Mara de la Charamusca la diferencia entre los chistes que hacemos en la Charamusca y los chistes que hacemos en los Geekos. Y me dice una cosa. Lo que pasa es que somos los chistes de ustedes, a pesar que es un podcast audio, son bien visuales, me dice. Porque mencionar lo de la lancha, te la imaginas. El bicho del Himalaya con la lancha. Entonces, y un jet y pasa ahí. Saca la par de un jet y va a hacer mierda una piedra por ahí. Bueno. Alright. También en ese mismo episodio, 466, tenemos este que dice, Brito, tenés pelo. Mira, a mí, por favor, si yo los dejo de ver a ustedes por 8 años, y de repente aparezco, y ahí está Brito, man, no me vayan a llevar a un lago a tirar piedritas, cabrón, puta. No, jugamos juegos de video, puta, mira esta mierda, esta computadora que tengo ahora, no sé, yo lo sentí bien gay. No, esa, tal vez si no viste que el fulano era emo. Pues con sí, el pelito que a dónde lo íbamos a llevar. Si vos te apareces en 8 años con ese mechón de pelo, ahí está, al parque vamos a ir a caminar a tomar té. Para empezar nos vamos a perder tres pelos. Y ahora ¿qué hiciste? Damos al sacrán. Y ahora. Y segundo, ponele. No sé, después de echar. No, lo primero, y mira, maté ese volado que te en la cabeza. Mata ese pelado. Y te hace. Se le acerca. Tirándole manizo al pelo. Para que esté tranquilo. Siguiente clip. El siguiente clip es el corazón de Tico. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé, no se le entendió el inglés. Tirándole manía. Solo es la trenza. Y sobándolo, ¿eh? Y la patilla. Y la patilla. Y vos hablando, ¿eh? Pues sí, y la cola en la boca. Ah. Ahí tendría una definición más literal. Eso es la patilla. Vale. Con todo y uñita. Cuando va el peluquero que se compatía. Se enoja. Te la vas a cortar. Y aquí atrás todo cagado. Va al barbero y le dice, mire, hágale el manicure porque me está dando. Ya no más peluquero. Va al veterinario. Una cosa. Yo creo que lo mejoramos, güey. ¿Qué le sí, es lo que nos faltó decir en este episodio. Ay, Dios. Ay. Me duele el estómago. La boca. Y todavía podemos agregar este clip al final del show. Eso va a ser el próximo año. El próximo año. Ay, ay, ay. Ok. Oye, visto, tenés pelo, se llama ese clip. De ahí tenemos el clip del episodio 467, El corazón de Tico, dice este. Mira, Julio. Y hablando de otra movie, yo te mandé unos enlaces de los primeros. Y los quieras de vuelta, devolvéselos. Del first quarter, de los ingresos, ¿no?, de las consolas. ¿No viste? Ah, sí, es cierto. Ajá, que. Te lo mandé vos porque yo sabía que vos. ¿Vos sí lo mandaste a todos? ¿Lo mandaste a todos? Sí, lo mandaste a todos. Sí. No, bueno. Yo lo leí, pero no me acuerdo. Yo también lo leí, pero dicen más de lo mismo que. En mi corazón se lo mandé a la Julia. ¡Oh! Hey, vamos, lleva estos cabrones solitos. No, no me dejes solito. El cuerpo de Angelito. No, no. El escudo del capitán. Sí, cuéntame el escudo. ¿Cómo regresan los chistes? Porque sí, sí. Espérate, a ver ahí, ¿cuántos episodios habían pasado? Ya habían pasado de como tres. ¿Falcon? A ver, el del Falcon fue 61, este fue 67. Imagínate, seis episodios. Ya mes y medio y se acordaba. Sí, ponemos atención. Sí, todavía el Alzheimer no ha llegado aquí. All right. De ahí en el episodio, también en este mismo episodio, hablamos acerca de la ortografía de Julio. Oh, falta. Por lo menos en Nueva York se ve ahí que tienen a la gente clasificada en tres tipos. Uno, son los humanos, que todo en la ropa tiene una gran H, que esos se permite que se reproduzcan. Nosotros los iletrados nos hubieran jodido porque nosotros escribimos humanos con U. Gran U, ¿y eso qué? Y esa H es hijo de puta. Pero esa es con I. Con J de puta. Juega de puta. Ahí sí. Okay. Ahí está. All right, ahí tenemos en el episodio 469. Que todos sabemos que ese es un número cabalístico en el cual hablamos de hentai, hablamos acerca de el contrato. Aquí sí, no hay esa pila de que tradicional de los hentais de que hay que ir a rescatarla, que no sé qué. No, aquí nadie intenta ir a rescatarla, aquí se nadie. La... Aquí no hay héroe. No hay héroe. No hay nadie, va. Simplemente se las cogí y eran pisadas todas. Pero cometen una, bueno. Se las pisan y todas las dejan ahí jodidas. Pero, o sea, para no tener plot, yo veo que lleva una historia bien detallada. La comprendió. La hermana de la leona. Las apuntas hasta los lleva haciendo el mismo. Ya topó la memoria. ¡Puta! La leona. Como que parece un contrato. Te soy sincero que no me quedó claro la siguiente parte porque no sé quién fue. Porque apagaron la luz cuando cogieron. Él sabía un montón de ¡Qué mucho! En el sistema estéreo hasta de arriba y abajo lo oyes. El columpio que tenía. Ya no sabe. El zorrón lo tenía confundido. El zorrón. Que había fetiche de cagarse. No había escatología. Pues yo no sé cómo tomaste tantos apuntes. ¿No había parece qué? Hentai. con una mano, porque... Y ya le viste al lado, swipe. Que eso era como... Eso era como... Ay, Dios. Bueno. No, pero no, no. Ya ni me acuerdo, es más si... Es que la sangre te... Tuve que haber borrado ese archivo. Se te bajó la sangre por eso. Yeah. Ah, no, es como una pequeña breve anécdota. Mi esposa... Como es Navidad, a mi esposa le encanta ver la película Love Actually todas las Navidades. Entonces hoy, miremos Love Actually, porque Love Actually es una película buena, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, mi video, con mensaje precioso de bla, bla, bla, bla, bla. Y yo, whatever, ¿verdad? Yo no la voy a ver. No, la voy a poner aquí en Netflix. Mira, aquí está. Y empieza a ver Love Actually, ¿verdad? Yo, y de repente, mira, ¿no te acordás que esta escena salía este chero que no sé qué? Ah, de veras, ¿verdad? Y esto entonces, porque en realidad es tan complicada que las relaciones de todo quien es primo de nosotros, o sea, un gran despije. Y se nos había olvidado que hay una de las parejas ahí que son amigos, pero que trabajan como actores en una porn movie. Y que está con los bichos viendo. Y están los bichos, no, ahí, hombre, vos. Ay, y salen las escenas ahí. Ahí salió una escena donde está la chera topless encima del chavo. Y yo, a buscarle con el motor rápido. Pausarla. Hasta tu que mira, hasta asustado a los niños porque, no miren la pantalla. Se están cogiendo nada más, papi. Ay, papi, si es nada más el cowgirl position reversible. Bueno. Ahí en el episodio 470. Inmediatamente el Omar, internet bloqueado, están las direcciones, está la iPad. Ya, ahora solo van a poder ver Disney. Cogiendo. Que a las 12 de la noche se convierte en Playboy, ¿te acordás? ¡Qué puta era la combinación, cara! ¿A qué ejecutivo se le ocurrió? No, me hay tiempo para poner. Sí, no, los niños se van a dormir a las 12, así es que yo creo que se convierte en Playboy. Fíjate que esa mentalidad es la que no me sorprendería que es la que alguien habrá tenido. No, si los niños a las 8 se duermen. All right. El episodio 470, que fue Days of Future Past, tenemos este que se llama Andreas Petrides. Andreas Petrides. Ahora, lo que decía también esta noticia es que la primera que mencioné, la Hannah Levitt Collins, ella es la doble de la bicha de la Daisy Ridley. Uh-huh. De las que anunciaron en el cast cuando anunciaron a las 7 personas originales. Si es que se rumora que es un papel bastante protagónico, algunos hasta piensan que es la hija de los Solo, no sabemos. Lo que sí dijeron aquí es que el papel de esta chava es extremadamente atlético y extremadamente gimnástico. Mm-hmm. O sea que espero que sea algún tipo de Jedi, Sith, lo que sea, que ande tirando patadas por todos lados. No, va a salir con haciendo... gimnasia con aquellas cintas que salen bailando. Aquí hubieran llamado a Andreas Petrida, ¿verdad? Sí, me acuerdo, Andreas Petrida. Andreas. En el de episodio 1, uh-huh, vos veías después los extras que traía el DVD y vos veías... La foto de behind the scenes, detrás de... Andreas Petrida en el momento de la pelea, que no sé qué, y Andreas Petrida haciendo un salto de no sé qué puto. O sea, ese tipo le hizo los stunts a todos. Andreas Petrida escapando del momento de la explosión de no sé qué puto. Andreas Petrida llevándole el café a George Lucas. Mira, es que todo así es igual puto. O sea, no hubiera podido filmar la película nada por Andreas Petrida. En el seguro social. Y al final, y esto la foto de todo el cast en el entierro de Andreas Petrida. Solo eso faltó. Murió exhausto. En que ¡pum! Salía más Andreas Petrida que Darth Maul en la foto. Es que él era Darth Maul en... Andreas Petrides. Petrides, sí. Petrides. Sí, sí, ya la encontré aquí. Mira, no, ah, pues me murió. ¡Paloma, Andreas Petrides! Es que él era el best boy, el gaffer, el... Puta, el de todo. Key grip. Todo, que ¿qué putas hace? Bueno, señores, esos son los... Ahí está. El key grip. ¡Ey, me cortaron! Por cierto, el key grip es el que agarra las llaves. Bien duro las llaves, así. Dame la llave, pero no, mi mierda. No se le caen las llaves al key grip. Ok, en el episodio 470 también hablamos del Fruitsis. Me llegaría que le pasara lo mismo que le pasó a Ray Park. Ah, que él era el doble. Ajá. Y que cuando dijeron, no, puta, miren que mejor este sea. Que tú, este. De todos modos ni habla. Sí.

tiene que estar. El file. Andrea, la historia de Microsoft, el box office, de ahí la decepción de Julio, dice. Tienes que saber que te saltaste. Ah, ahí está. Ok, pues aquí va. Los malos de Flash. ¡Flash! Que generalmente... ¿Ah? Mira, pongamos de acuerdo, no volvamos a hacer eso en el show de ahora, vamos. Generalmente los... Oh. Ahí está. ¿A vos te gustó, verdad? No, pero... Para llevar la contraria. Ah, pues sí. Ahora sí viene el espejito pervertido en ese mismo episodio. De ahí el Mirror Master, ese anda un vergo de espejitos. O sea, son dispositivos, él no tiene poder. Sí, sí, él llega donde los aztecas y les compra, les quita las ciudades de oro con espejitos. ¿Pero y qué hace con esos espejitos? Pues mira, pasa un montón de babosadas. Como por ejemplo, verse en ellos. Si los amara, Luciana. Va corriendo Flies y obra, bla, bla, bla. No, para la velocidad que va Flash. ¡Quema hormigas! Ah, no, eso es como con lupa. No, se amarra los espejitos en el zapato y le da los calzones a la superhéroe. Pero pasa bien rápido, así que... Eso es culo peludo. Se imaginó el Flash en minifalda. No, pero no ha de ser peludo, vos. Ha de estar todo depilado para poder ir rápido. Ay, Dios mío. Ok, de ahí en el 481 también hablamos acerca de el Capitán Boomerang. Va, de ahí quién otro. De ahí está el Boomerang. ¿Qué usa? ¿Boomerangs? ¡Ah, no! Que los seguro que no tira flechas. Que los tira a la velocidad máxima que puede dar el brazo humano, que no sé cuánto será para... O sea, ni a verga le pega Flash. Para pelotas de béisbol creo que son 100 kilómetros por hora. O millas por hora, es. O sea, ni a verga le pega Flash. O sea, qué puta hace, pero... No. Pero por lo menos tiene algunos de que explotan. Sí, claro, tiene algunos que explotan, pero le regresan a él. Esto no lo pensé bien y él todavía no entiende porque puta mierda, que me da mierda. Ya van por el tercer Capitán Boomerang. Y no, y pero como el otro puta se murió, no le pudo decir nada. Mira, no vayas a tirar a mierda. Cuando viene de regreso está. Creo que esto es una buena idea. Mira. Ya sé cómo voy a hacer la prueba. El primero inventó uno que tenía filo. Pero filudo todo. Y cuando lo trataba de cachar de regreso. Puros quesitos. Igual que Mad Max. Sí, ya le pusieron una mano al estilo Luke Skywalker, ya Metallica. Ahí está. Hola, right, ahí en el episodio. Espérate, por cierto, ya vieron el boomerang de Arrow. De Arrow. Mismo problema. ¿Cómo es que no le ganaron en 5 minutos? Sí, pero fíjate que se veía menos loser. Sí, contra Arrow. Sí, buen match ese, pero, no sé. Okay. De ahí en el episodio 482 hablamos acerca de slow motion y high dynamic range. Lo que sí te das cuenta cuando ves las películas de este chavo. Porque, bueno, de ahí está su debut. Fue Dawn of the Dead, en el 2004. Ajá. De ahí, seguida por 300, y luego Watchmen. The Watchmanes. Y de ahí... Está saltando. Los Owls de Gahul. No, lo que sí me he dado cuenta es el estilacho... Tiene prisa, perates. Los correos y bueno, y adiós, súbete la canción. El estilacho... Que si vos ves las canciones, el estilacho que él tiene, incluyendo con estos anuncios que acabamos de ver, ese de cámara, de esas tomas de cámara lenta, donde te da chance de enfocarte en los detallitos, el uso de que usa de High Dynamic Range Photography para que se vea como que sí, eso era más obvio. Plateado. Más obvio que le vi. Que se ven las tomas como más plateadas de lo que normalmente son. O sea, le gusta ocupar ese filtro. Ese como ese filtro. Ajá. Lo descubrió en Photoshop un día y dijo, no, con esto me voy a hacer. Esto me va a hacer famoso. Aquel cabrón tiene sus lens flares, yo voy a hacerme cámara, yo voy a ocupar cámara lenta y hacer mi nombre con este filtro. Dawn of the Dead tuvo sus críticas por el estilo de zombies que utilizaba. Ahí está la edición. Ah, que eran zombies en cámara lenta y con high dynamic range. No se notó la edición. Ponían las manos enfrente y saltaban. Mira, fíjate que eran zombies rápidos, pero los grababa en cámara lenta, entonces se veía el efecto como que iban caminando a velocidad normal. Se nota que nunca le han invitado. Pero caminaban raro. Y lo grabó con una phantom camera. Pero ahora sí colaboró con Frank Miller. Frank Miller colaboró con en la producción, pero como consultor y productor ejecutivo. Uh-huh. No fue como Sin City, de que se hizo tan amigo de Robert Rodriguez que hasta fue co-director. Uh-huh. Aquí solo él les decía, sí, miren, así más o menos la cosa. Uh-huh. No, no estaba así como que tan, tan encima. Ah, por eso es que salió bueno en la movie. Salió bueno. Uh-huh. Entonces, ahí pues, la película también tuvo sus críticas. Cámara lenta y high dynamic range. Sí, eso es como su firma. Pues. Ajá. Ah, por cierto. Es difícil de ponerlo en los cheques, fíjate. Por lo menos yo la vi, me gustó, pero tampoco salí encantado de Watchmen. No sé ustedes cómo la vieron. A mí me gustó. Yo la disfruté bastante porque visualmente es muy estaba bien hecha. Siento, de nuevo, slow motion y high dynamic range. Pero se me hace que leíste eso hoy en la mañana y te no, mira, mi actitud. Hola, mi amorcito. Nada, que ahora como a las 6 de la tarde, ¿cómo era? High dynamic motion. No, como. Buenas noches con mi amor. En la cama. Mira, high dynamic motion. Poné atención que esto va con slow motion y high dynamic range. Pero sí. Fue la misma impresión mía de la película, no en la high motion y no en la high. ¿Se notó la edición? No. Puta, se al principio. Por fin, alguien no censuró, dije yo. En el episodio no me di cuenta con esto, dijo lo que eso cuesta ponerlo en los checks. Slow motion, alias Zack Snyder. Bueno, ahí tenemos. En el episodio 485, este clip que se llama Borren mi historial. Ya todos sabemos de qué se trata. Sí. A ver, esta semana vamos a hablar acerca de The Huntress. Adelante, Julio. ¿Qué? ¿Baja Julio? Tico Man, confío plenamente en tus capacidades. Sí, vos ya lo tenía desde la semana pasada que te lo mandé. Ah, Julio va a hacer pupú. Después voy yo, así paso que, al voy a hablar rápido. Mira, vale, después voy yo, así que espero que Julio encienda un fósforo. Sí, con el encendedor así de frente. ¡Oh! Y el backdraft. ¡Oh, my God! Díganle a mi mamá que la amo. Borre mi historial de internet. Ahí está. Ahí tenemos comentaristas de moda. Ya me acordé de este también. El episodio 485. ¿Y ese es su griñón que anda en la cara? Pues es que el uniforme creo que se lo habían pensado para combinar tanto Batman como gato, o sea, tanto murciélago como gato. Uh-huh. Ah. O sea, que te imaginas un gato cogiéndose un murciélago y lo que salga, pues así eso se va a hacer. Y después el gato se come al murciélago. O sea, como un gatonejo, pero es un gato. Murgato. Se ha visto murciégato, es un murciégato. En algunas. Casi como el murciégalo, ¿verdad? En algunas es como un antifaz con cachitos, en otras como un griñón, en otras es nada más un. Bueno, vas a hablar del modo. No, se ve. ¡Qué chomín! Como pintura, nada más. Sí. Y aquí vemos a Elena luciendo un traje de noche muy óptimo para combatir el crimen e impresionar a sus hijos. Todo el mundo va a saber que usted es, pero se va a ver maravilloso. Maravilloso. Son de bien hostil ahí. ¿Qué puta estás hablando? Ay, de ahí, en el episodio mismo, 487, vaya que ha cambiado. No, es el de Hawkeye. Sí, ah, perdón, es okay. Vaya, que ha cambiado el show, dice. Señores, vamos a ver este fabuloso episodio con unas cuantas noticias. Mira, más que noticias, rumor. ¡Cállate!

Mejor o peor que yo. Mira, ¿y cómo la tenía? Es que quiero ponerme la par. ¿No? Y con las espuelas te decía. Cuidado, la bicha. Sí. Ay, Dios. Que le sacamos como 10 minutos a la sordera del hockey. Me llega que la mala paga por escuchar esto. All right, de ahí tenemos el episodio 490 cuando hablamos de Big Hero 6. No, hombre, te saltaste el mejor clip de todos. Ah, espérate. No diga spoiler. No voy a dar el título. Aquí va. Este fue en el episodio 487. Esta Kate Bishop es la hija de un millonario. Ajá. Que fue atacada en el Central Park y eso la inspiró a tomar clases de defensa y todo eso. Entonces, en una de esas, ella por algún motivo tomó la identidad de Hawkeye y Hawkeye le da le cede el nombre. Uh-huh. O sea, le dice, está bien, vos vas a ser Hawkeye. A ver, el sensei está roncando. Me siento mal de mi charla, ¿no? Y vos volando, Mirka. Ya despertó, creo yo. Sensei. Sí, ya me desperté. Sí. El salto que pegaste, Frito. Con la risa, vos. Y vamos a ir. Prosigan. Sí, ¿dónde nos quedamos? Dice. Eso sí. Puta, qué hueva. Ay, eso, hasta se gala. Y yo así, miren las puntas que yo. Con una gran de presentaciones y gráficas. No. Y el sensei bien rateado. Sensei rascándole. All right. Puta. Bueno, hoy sí, en el episodio 490, que estábamos hablando acerca de Big Hero 6, tenemos este clip que le han puesto Corran, hijo de... así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a despedir con esta cancioncita que es de el trailer de la película de Big Hero 6, que ya esperamos que esté pronto. ¡Sensei! ¿Ah? ¡Sensei, cuatro por cuatro! ¡Ocho! Algún día voy a decir, ¡ocho! ¡Ocho! Es que le contó el IVA. Ojo, ahí está. ¡Fuego, sensei, fuego! Estoy corriendo. ¡Corra, hijo de puta! ¡Viene! Se despierta así, los dos pegados todavía. En la calle, después parece que pasó. ¡Ay, Dios mío! Ese fue el tema recurrente este año, ¿va? Sí. Es que ya le llegó la edad. Sí. Y eso que ya llegó la edad en la que se queda dormido en la silla y se hace pipí. No. Sí. Cuando venga el sensei aquí, pones un plástico. Sí. O unos diarios. Unos diarios, como que es perico. No, para el público. Te lo siento en el directorio telefónico, viejo. Ahí en el episodio 491 tuvimos este que era el verdadero terror. Lo que ustedes han esperado. La carnita. Si no había carnita. ¿Cómo no? Que era un open mic de terror este. Así es. Terror. Terror geeko. Como cuando se te moja el paquín. Y estando mint dentro del... Se te dobla la página, la esquinita de la... La mera esquinita de la página. O se zafa de las grapas, así la página del centro, sí, del paquín. Sí. O cuando te agachas porque vas a echar el agua al inodoro y se te olvida que no es el celular aquí en la bolsa de adelante. Calla, ¿no? Eso sí es terror. Eso es terror. O cuando le prestas el paquín a un amigo que no es tan así fan de cómic y te lo dobla así. Que lo lee así, que lo vea como este periódico y le da vuelta. Y el cabrón con las manos llenas de Cheetos, ¿verdad? Porque está comiendo Cheetos y Doritos y llena las manos. No, pero lo que es un principio de ataque cardíaco es cuando te tocas la bolsa del pantalón y no andas el iPhone. ¿Dónde lo dejé? Y empecé la otra. O cuando te sentás en el inodoro sin haber bajado de la zona. Porque la caída, ese es un ataque cardíaco. Espérate, es que se sentió mal. O sea, que ambos asientos estaban arriba. Ajá, ambos asientos arriba. Y te estás en el ladito. No, y no solo si te vas de paso. La caída es así. Ah, sí, un par de centímetros. Pero se siente como que el final de Die Hard cuando el malo se cae. Y eso que por lo general eso te sucede como a las 3 de la mañana que va más dormido. Mejor que 3 tazas de café. No puedes dormir después de pues así, puta, el corazón te está en la cama. El corazón puro conteo. Y pegó un brinco. Prendido en el techo, fue como que un gato con las uñas. O sea, si te pasa eso y vos decís, ah, vale, verga, y cagás, así que es porque andas en el y sentí lo mojado. Y te mojan las nalgas. Todos los cachetes húmedos. Que te pasa el papel y se hace papel macheo. Te queda pegado en el culo. Y en la mañana así todo duro. Te rayas. ¿Y qué es esto, eh? Y la foto. Y le toca así. Y saqué el papel y es la impresión de tus nalgas. Todo duro, todo seco. Dios. Imagínate, imagínate todo ese mismo escenario. Pero que era terror, ¿ve? El baño compartido. Entonces, el siguiente día encuentran el papel maché de tus nalgas ahí. Busqué para casa. Espero que cuando les haya sucedido eso, haya sido en sus propios baños. Porque puta, si es un baño público o algo así, guaca. Sí. Ok, y ya no me acuerdo ni de qué vamos a hablar de este episodio. De terror. ¿Cómo terror? Dios mío. Bueno, alright. De ahí es, tenemos en el episodio 493 cuando Thor se pisa a Venom. Y nosotros hemos regresado porque en esta ocasión tenemos una pregunta de un examen geeko. Chan, chan, chan, chan. Vamos a ver. Espero que hayan a ver si estudiado. Cierren sus libros, por favor. Copia aquí. Sí, ¿el libro abierto o...? En grupo. Espero que no traigan la copia en grupo, profesor. Vamos en grupo. En el dobladillo de la falda. Fue difícil. Como en la suela del zapato para que el que está detrás lo vaya leyendo. Yo voy a agarrar el iPad que tiene internet. Esa es la calculadora, mira. Sí, la calculadora científica. Por si hay que hacer sumas y restas. Uh-huh. Vaya, pregunta. Resumo. Ya, están socando, ¿verdad? Si el simbionte Venom se une a Thor, el dios del rayo... ¿Podría levantar el martillo? Esa es la pregunta. ¿Podría Thor continuar levantando el martillo? Una historia de What If, donde al Peter Parker lo consume Venom. Y al final creo que se enfrenta a los Avengers... Pero no recuerdo si posiciona a Thor. Yo creo que sí lo levanta. Sí, porque, o sea... ¿Quién lo está levantando? ¿Lo estaría levantando Thor o lo estaría levantando Venom? Pero no, Venom no... Lo estaría levantando Thor poseído, que sigue siendo digno. Que sigue siendo digno. Él no ha hecho nada malo. Sí, pero acordate que Venom tiene influencias negativas sobre el... Ajá. El portador. Ah, que si se hace malo el boss. Porque es por eso Peter se deshace de él. Por eso estaba diciendo que si Venom no de alguna forma tal vez al principio sí intoxica o cómo se llama, le quita alguna pureza al no, pero habría que ver si la agresión. Habría que ver si me estoy sintiendo más agresivo, pues vale verga, me tengo que quitar este simbionte, siento que no te ha afectado tanto como para que perdas la dignidad la dignidad. Pero si vos, puta, este, qué paloma me siento así. Ahí se va a la cara. Y además me voy a coger este simbionte. ¡Oh! No se ha dado cuenta que me poseyó al revés. Así que aquí están las nalguitas enfrente. Por el simbionte. Saca la lengua más feo. Pero, Haciendo juego. Yo digo que nada, sí que la CIF le dice, mira, si con esa lengüita, vamos. ¿Mm? Sí, yo. A mí me contaron que así se matan los vampiros. Recordando el año pasado. Ese fue otro callback. Hace 2 años, creo. Ese fue un montón. Tenemos este que se llama El Bracito de Picomán. ¿Cuál? Te saltaste uno. Ah, yo quería agua, aquí va. Ponele ojo, porque veo que este productor. Yo quería agua, se llamaste. Es noticia, pero comentario rápido. Estaba viendo Constantine el de la semana pasada, viernes, el cuarto episodio. Ah, estuvo bueno. Y lo más interesante es que en la casa donde vive él, de repente está la Lance Longinos. Y se pasa, hace un par de frames únicamente, tenías que poner atención, es la lanza mítica con el que el romano atraviesa el costado de Jesús en la cruz y por tanto adquiere poderes mágicos que ha derrotado a Superman anteriormente. Conocemos la historia de la lanza de los Longinos, pero porque hemos visto Neo Geo Evangelion. O sea, a la lanza lo mordió un Jesús radioactivo. Entonces, tiene poderes. Va a caer uno. Solo espero que sea más tarde. La lanza camina sobre el agua. Y en otra. Ya se vino toda esta mierda. Y en otra toma... ¡Yo quería agua! No tiene otro sabor. The Amazing Longinos. Sí. Ahí tenemos el bracito de Tico Man. Ando aquí con rápidamente, les platico mis impresiones sobre el evento del Spider-Verse. Primero que nada, este evento involucra varios títulos de Spider-Man, como Superior Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spider-Man 2099, Spider-Woman, Spider-Team-Up y obviamente Spider-Verse. Algunos. Te viste como el bicho de Forrest Gump. Micro Machines. Shrimp, Gumbo, Fried Shrimp, Bob. Y ese bicho cuando termina se queda así como... Creo que es todo. Solo les comentaré un poco el plot en general. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Ajá. Hay una gran matazón de Spider-Man en todo el universo. El plot por, en estilo del general. Por un tal Morlun y su familia. ¿Qué? Nada, no, saqué el toma. Sí. Lo saqué. Lo merezco. Hay una gran matazón. ¿Hubieran visto el bracito del Tico Man bailando? El bracito, no me he acordado. All right. Hay una gran matazón. Aquí había una gran matazón. Spider-Man. De ahí tenemos en el episodio 494 también, como la Thalía. Y ahora la puerta ahí de los productores. Se comió otro. Pobrecita, ya tiene. No, pero no era así. No, es que aquí están como mezclados los bueno, títulos. Pero, por lo menos, este es un clip que nos mandó nuestro amigo Robotman. Ponle mierda. Así que y ahora la puerta ahí de los productores ejecutivos, los pobrecitos ya tienen. Mira, nada que se les cayó la chapa, ¿eh? Ahí está. Ayuda, ¿cómo estamos? Hasta las uñas, ¿sí? No, acaso salir uno, ¿eh? Lo vuelven a jalar para adentro. No. Y están hasta escaldados. Escaldados los pobrecitos. Listo como la Thalía. La Thalía. Bueno. No caímos. La parla, Thalía. Acordate. No, no me acuerdo. Por favor. La Thalía, sí. Bueno, sí, yo lo ay, eso sí, estaba recordando a saber que... Sí, ese es sueño húmedo. Y todavía no me acuerdo. Todavía no te acuerdas. No, va, contanos. Ese, como... Sí, contanos, vaya, ya. Fin de año, contanos. ¿Qué hizo la Thalía? ¿Cuál es la Thalía? ¿O cuál Thalía era? ¿La famosa o la Thalía? La Thalía cantante. Ajá, ¿qué hizo? Ah, que dicen que los encontraban en el baño haciendo de todo. Igual que los productores ejecutivos. Ah, la Thalía. Tuvo un escándalo... Imagínate a la Olga quemada por el ¿cómo se llama? Por el destilador, solo que la viendo para atrás con algo en la boca. ¿Ya te acuerdas? Okay. No, me lo imagino, no, pero no me acuerdo. Pues no deberías. Entonces el siguiente clip es el que está mal nombrado. Okay. Okay. Sí. Pero también es del episodio 494, ¿va? Así que aquí va. Sensei. ¿Eh? Ahora tú tenés que contar el chiste. Adelante, sensei. El chiste malo. ¿Cuál? El de la protesta, contá. Sí. ¿El de la Thalía? Sí. Sí. Ajá. Ajá. No. Buen chiste. No. Es muy vulgar para este show. Sí, sí. No, de acuerdo. Sí. Bueno, pues, se va a hacer chiste, señores. ¿Qué es peludo y se asoma por tu pijama en la noche? Dice. ¡Bretoman! La cabeza. Ahí está. ¡Saludos, Mara! La cabeza. La risa el sensei la hizo. No, no. Ahí se nos había olvidado. Y lo peor es que ¿ah? Me contó el chiste de la Thalía. Puta, no me acuerdo. Pues ahí se nos había jodido el traductor. Sensei español. Alright. En el episodio 495 hablamos de sidekicks. Y tenemos este clip que es acerca de los calzoncillos de Superman. Y, como vos decís, 40 años después, allá por los 80s, fue que dijo, no, me voy a quitar al fin los pidos verdes y los... No, incluso antes, que se, pantalones antes que se los quitaran, las historias que cuando él estaba en Teen Titans original eran chivas. Sí, eso sí. Y él hacía buen papel, pues. Yo soy el poderoso líder en Chorcito. Yo no le tenía respeto, no sí, sé. Sí, tienes razón. Entonces, hasta que dijo, no, voy a poner pantalones y en los que los encierra adentro del pantalón. Pues. Como todo el mundo. Ajá, fíjate que él fue pionero en eso. Porque Superman hasta ahorita que... Hace como 2 años que dijo, hey, chipes, van adentro. Es que a Superman nadie te voy a decirle. Es que con su visión de rayos X, él así ve todo lo demás. Pero te aseguro que no lo ve que todos los demás tienen rojo, los calzoncillos. Es que la sangre. Que rayos X. lo ve así la sangre, así como. Bueno, además, yo siempre dije. Esa es una muy buena explicación, pero Batman. Por ese negro. Cagado, es negro, así es. Nunca se baña, me. Ahí está la, ¿por qué los calzoncillos? Y el último que tenemos por acá, fue del episodio de Roger Corman. Gary Coleman. No, Roger. Roger Coleman era famoso por las lámparas Coleman y las hieleras. Pero este es Roger Corman que, no que... es tan famoso. No. Y por decir, ¿de qué estás hablando, Willis? Sí, claro. No será Gary. Así que aquí va el clip. Bueno, en la número 9 está la antorcha humana. Ajá. Y con una scroll. Puta. Que se llamaba Lilla. Pero se había transformado en alguien la scroll, ¿no? O tenía los... en el metón. Y así hacía la barbita. Que por ahí creo que hacía fricción ahí. Ahí cambian varios. Ahí sí. Hubiera servido ahorita para la masita. Y cambia formas, no, fíjate que en ese momento. Qué valiente ella. ¿Por qué? Estamos hablando de la antorcha humana, ¿verdad? Sí. O sea, imagínate. No estén llamando todo el tiempo, pues. No, pero la mierda, que está caliente. La fricción. Mira, ahí, cada vez que voy al baño tengo un burning sensation, dice. Pierde control y... Pero no, o sea, se le pega un chaco y después se carboniza. Le hace un depilación brasileño sin cera. Exacto, locha. No, pero en ese momento... Que huele a un cacho quemado. La puta. Mira, pero en ese momento... Ya arbusto y después el desierto, el Sahara. Se había transformado en Alicia Masters solo. Ahí está. Son todos los clips. Ahí están todos los clips, los mejores momentos seleccionados por ustedes. Qué poquito mandaron. Gracias a Robotman, a Casmin, a Daniel, a Strubal, Oscar Hernández. Yes. ¿Y más? Rod DS. Rod DS. Robotman, ¿ya lo dijiste? Sí. Okay. Está. Así que Daniel Andra Aranda también. Mira, y algunos los mandaron duplicados. Sí, varios. Coincidieron, o sea, sí. Comparten los buenos gustos. No, estuvieron buenísimos, en realidad me hicieron llorar de la risa otra vez. Así que gracias, Mara. Estamos a 1:30. Lástima que se perdió un buen clip. ¿Cuál era? El episodio que se perdió, ¿te acordás? Ah. Ahí había, me acuerdo que había uno. Bueno, porque yo hasta... La intención mía de este año era apuntar los clips mientras iban funcionando. Entonces, solo ese apunte es el que se perdió. Nice. No. Tenemos unos correitos acá que los vamos a leer porque... hay que leer. Porque sí. Nuestro amigo Rod DS nos dice acá... Hola, Kiko, les traigo un par de reviews de cómics. Legendary Star-Lord. No sé si alguno de ustedes lo ha leído, pero está bueno. El personaje cae bien, es un poco Indiana Jones espacial. El arte es muy bueno y colorido. Dibuja un tal Paco Medina. La historia es entretenida sin llegar a espectacular y me laten los cameos de Kitty Pryde porque la dibuja bastante bien. Y en el número más reciente, la historia da un giro que promete. La verdad que está bastante recomendable. Por otro lado tenemos Spider-Verse, el cual sigue bastante interesante, aunque ya empezaron con su jalada de cambiar al artista del cómic principal, pero aún así se disfruta. Las cosas que sí están poniéndose difícil para el Spider-Corp. También leí el anual de Amazing Spider-Man, una historia entretenida, algo chusca y nada complicada. Al fin tenemos a Spider-Man en X-Men número 1, y el arte está más o menos, la historia es un poco floja, pero vamos a darle una oportunidad. Por lo que me causó mucha gracia, dice acá, lo que me causó mucha gracia es el contrato que tienes que firmar como profesor de la escuela Jean Grey, dice acá. Solo por esa página vale la pena el cómic. Okay. También quería platicarles que este año Santa Claus llegó temprano y estoy estrenando mi PlayStation 4. Yeah. Tiene recursos Santa Claus. Yeah. Y bueno, dice, no quería dejar pasar la oportunidad de mandarles un enorme abrazo y felicitación a ustedes y sus familias. Otro año que se va a los y los geekos siguen aquí para bien del universo. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Entonces la próxima vez nos tenés que mandar un review de un juego, no solo de cómics. Súper, súper. Ya nada más me gustaría saber cómo unirme al guild de los comiquicos para jugar Hearthstone con ustedes. Mi nick en Battle.net es RodDS. Aunque estoy un poco... Así a seca, RodDS. Sí, RodDS. Vamos a agregar entonces. Con doble D, ¿verdad? RODDS. Aunque ¿algún guión así en medio? No. ¿Como el correo? No. Vale, dice que está un poco oxidado, hace un buen que no lo juega, en fin, cuídense mucho y salud. Acaba de salir el juego, es un año. Sí. También tenemos por acá a nuestro amigo Diego Vegas, que nos dice, ¿qué pasa, Kikos? Este es un mensaje corto y solo quiero decirles feliz Navidad, un próspero año nuevo y un feliz Festivus. Gracias, igualmente. Así que gracias a Diego Vegas. Suerte ahí en los Feats of Strength. Sí. Nuestro amigo Edgar Arce, el profesor Membrana, nos manda acá un email. Dice que es una propuesta de portada para el show de Clips. Espero que sea de su agrado. En cómics leídos, dice, he estado leyendo Spider-Verse. Me está gustando. Tengo que leerlo, fíjate. De hecho, la serie de El Otro también me pareció mejor que The Superior Spider-Man. Espero esta serie no se descomponga como los otros pecados y muertes de Marvel y termine... ¡Ahí, póngalo! Yeah. Y termine bien, dice acá. Bueno, geekos, me despido diciendo salud, dice... Un momento, ¿ya acabó Spider-Verse? ¿Sí? No sé. Mira, este es chido. Awesome Mix, bueno, Awesome Clips. Awesome Clips del 2014, así que buenísimo, gracias a nuestro amigo Edgar. También tenemos acá a Carlos Zambrano, que nos mandó también una posible portada. Dice, ¿qué tal, Geekos? Les envío la portada. Espero les guste. Feliz especial de Clips. Puta, esa mierda, una bicha magnetizada. Sí, puta, pero qué cara de... Uy, así. Cara de Clip. Sí, ajá, o sea, te imaginabas eso para Halloween, mejor. Como a mierda. tienes que poner esas portadas alternas. Sí, las vamos a poner. Por ahí, no sé si se puede poner el después del corte o si se desconfigura todo el... Sí. No, las puedo poner todavía. Es acá de ese fulano que nos había mandado un donativo y nuestro amigo Carlos Díaz, que nos mandó este email que de veras que a todos nos sacó... los pedos. Así nos sorprendió. Ah. Increíble, porque nuestro amigo Carlos nos dice, ¿qué tal, geekos? Ya tengo ratos sin escribirles, también sin aportar para el show. Por eso les escribo, quiero hacer una convocatoria a todos los hoy escuchas para recaudar un total de $500 como ocasión del episodio 500 de los comiguicos. Y para que vean que es en serio, yo aporto los primeros $100. Así que solo faltan 400 por recaudar. ¡Bárbaro! Imagínate. Puta. Gracias por todos los años de risas que nos han dado. No soy de muchas palabras, así que ya no tengo mucho que decir. Solo me despido deseándoles otros 500 episodios exitosos. ¡Salud! Sí, gracias, dice nuestro amigo Carlos Díaz. Yo creo que es muy sabio y que deben hacerle caso. Sí, yo creo que ese correo lo deberíamos de leer otra vez. ¿Sí? También nos pone acá un postdata, dice, no sé si vieron el último episodio de Avatar, de Legend of Korra. No. Ya lo vi, pero aquí se quieren poner al día y como es época de vacación, no hay mejor momento. Uh-huh. Así que para el próximo episodio queda la discusión. Interesante, muy interesante. No voy a leer de aquí en adelante porque sí es un super mega spoiler. Menciona algo spoilerífico. Bien, ok. Así que, pero muchísimas gracias, ¿verdad? Con eso llegamos al final de la bolsa de correos. Y hoy sí estamos ready to go. A menos que quieran hacer las secciones. El 10 en 10. O un 10 en 10, o el box office, o alguna de esas secciones. Un 10 en 10 segundos. ¿Sí lo tenés? Sí, 10 en 10 segundos porque Julio dijo que nos iba a invitar a Starbucks y salíamos temprano. A Starbucksito. Sí. A ver, pues, Tico Man, 10 en 10, dale. Bueno, este es un 10 en 10 de nombres ocultos o poco usados de personajes. Ajá. O sea que son personajes que te los puedes así de cierta forma, pero realmente tienen su nombrecito y sueños y sentimientos. Ajá. Entonces, aquí va. El número uno es de Toy Story, Woody. El verdadero nombre es Woody Pride. Pride. ¿De orgullo? Pride. ¿De orgullo o con...? De orgullo. Y griega. Ajá. Woody Pride. No, no sabía. Ese nombre no lo ha revelado en ninguna de las películas especiales de Navidad o de Halloween o lo que sea. Pero es un tweet que mandó uno de los productores de Toy Story diciendo, miren, el nombre completo de Woody es tal y ese ha sido su nombre desde que se empezó a desarrollar el personaje. Solo que nunca lo hemos mencionado en No, bueno. Yo no lo creo hasta que no lo ve en una de las películas. ¿Que das la cédula? Sí. ¿Que das así el Dewey? Si no es en la película, no es canon. Está difícil. Y el burro también es Pride. Puede ser Minolta. No, es el burro. La señora Pride, del burro. La señora. No, el caballo. ¿Cómo se llama el caballo? Pepe Trueno. No, no. No. ¿Va el caballo? Silver. No. No. No. Dijeron el nombre, sí. El caballo, sí. ¡Ah! Jamás lo sabrán. Nunca sabremos. Mad Max. ¿Se lo pueden? Pride. Sí, también. El señor Pride. Es Max Rokatansky. Rocatansky. Eso parece de los Picapiedras. Rocatansky. Max Rocatansky. No, este es en referencia o en honor a un médico del siglo XIX, creo que era. No, lo que no sabes es que se llama Mad Rocatansky, no Max. El Max es el apodo. Bueno, este es un doctor que se llama Carl von Rokitansky. Y ese salió porque George Miller es un doctor, entonces este era uno de sus héroes. ¿Quién es George Miller? El que creó a Mad Max. Las películas. Yo pensé que lo había creado su papá y su mamá. La señora Rokatansky. La señora pero Max. No necesariamente el señor y la señora Mad. Pero no el señor Rokatansky. Eso nunca se enteró él. El señor Mad y la señora Rokatansky. Ay, prueba. Era el vecino. El vecino era Mad. Hey, como trivia, ya el caballo se llamaba Bullseye. Ah, Bullseye. Bullseye. Ese sale con Daredevil, ¿verdad? Sí, también. El Mad. Se hace malo el código, puta. Escape de Nueva York. Ajá. Snake Plissken, va. A ver si puede el nombre. Creo que lo mencionaron en una de las movies. No es Snake Plissken. No, el nombre de él no es Snake. Ah. O sea, se llama Robert Plissken. Okay. Pero tiene un par de iniciales ahí. SD Robert Plissken, que se vio supuestamente en un archivo del personaje. Uh-huh. Pero el SD nunca han dicho qué significa. Nunca lo han revelado. Es D. Robert. Samuel David Robert Plissken. ¿Y Snake? ¿Por qué le decían Snake? No sé. Porque solo tenía un ojo. Lo vieron chulo. No quiero saber. Ingeling. One Night Snake. Siempre se tropezaba cuando no. Buena música. Lástima la segunda parte. Pero la primera solamente. Sí, lo orinaba como parte. Que era manguera así. Todo el baño. Del techo. Chorreo. Single Defect. 5, 4. Vaya, de Blancanieves y los 7 enanos. ¿Cómo se llamaba la reina? ¡Hue puta! ¿Cómo se llamaban los 7 enanos? Arturo Drupi. ¿Cómo se llamaba la reina? Minutos que faltaban. La reina. Y mira, según Once Upon a Time, la reina se llama Regina. No. Regina. No. Regina. Vagina. No. Fíjate que eso nunca lo mencioné en la movie, pero sacaron material de publicidad donde que creo que después hasta lo tuvieron que borrar. Evil se llamaba. Que se llamaba Grimilda. ¡Puta! Sí, que lo sí, era la mala, ¿con entonces. ¿Con ese nombre? Creo, ¿no? Puede ser el nombre, otra cosa. No, ese personaje no puede ser bueno. Sí. Se parece a uno de los nombres de las hermanas de hermanastras de Cenicienta. Ay, que una se llama algo, Brunilda, algo Brunilda así, Grimilda. No, Brunilda, pero algo así sonaba. Ok. Qué bueno que no lo ocuparon entonces en la serie de televisión. Sí, la Grimilda. Está mejor no, se le hubiera perdido un poco el respeto, creo yo, uh-huh. La Grimilda. Más porque la han querido hacer buena. Así es. No, esa era la de Bella Durmiente. Que la Angelina Jolie salió de... No, pero no, también en la serie en Wanda, de... También. Sí, la creció. Bueno, ya se acabó el tiempo. Ni modo. La Bella y la Bestia. ¿El nombre de la Bestia? Bestia. Sí, oh, bestia. Bestia, no, le decían bestia, pero cada vez que le decían bestia se ofendía porque cuando se casa al final o que le da la mano. Sí, pero no sale. Y Edward parecía más jovencito que ella. Edward. No. Era. Fíjate que comparte nombre con otro príncipe. Mira, Felipe o Philip. Príncipe azul. Charm. No. Charming. No, es el nombre es Luke. Adam. Adam. Que él es el príncipe Adam. Y se hace He-Man. Sí. Se hace peludo. Pero más peludo. Yeah. No solo de la cintura. No, pero es el revertido de He-Man. O sea, es peludo de todos lados, excepto de, del taparrabo. El taparrabo es pura piel. Y este sí era varonil, este hijo de puta. Este le apareció un gran tigre y lo pisaba. Es que se convertía en Barrelcat. Era Cringer. Era el hijo de Cringer. Dios. Es que bien la tenemos medio. Volver al futuro. ¿Cómo se llamaba el Doc Brown? Emmett. Emmett. Emmett Brown. Pero tiene otro nombre. Emmett. Jules Emmett Brown. No, Jules era el hijo. El hijo. Sí, el hijo por Julio Verne. Era Jules y Verne. Uno de ellos es el que se tocaba el pipí cuando estaba haciendo en la escena, cuando está él con el tren, hay uno de ellos que está apuntándose así a la verga. Ok. No, bueno, el nombre completo de Doc Brown es Emmett Lathrop Brown. Lathrop. ¿Dónde sacó el nombre? ¿Y Martin McFly? Martin, no sé si tenía otro nombre. Martin Seamus, ¿cómo se pronuncia? Ah, Seamus. Seamus. Martin Seamus. Seamus. Que es un nombre como irlandés. Me suena. ¿Y por qué les pone? Porque lo utilizaron en el oeste. Sale ese nombre. Cabal, ¿no? Y es el tío de él, uno que se había muerto. Es cierto. Ok. Sí, o sea que ahí sí por lo menos lo menciona. Sí, ahí está. Bueno, el número 7. El mago de Oz. ¿Cómo se llamaba el mago? Huela. Este jamás lo van a adivinar. Espérate, ¿tiene algo que ver con la nueva película? Porque ahí sale el James Franco. Fíjate que no... Como ¿sale no con la su vi, nombre? No la vi, sí. Sabía, vale. Pero por lo menos en los libros, ajá, el Mago de Oz se llama Oscar Zoroaster Fadrick Isaac Norman Heckel Emmanuel Ambrose Diggs. Ah, no me acordaba del Diggs. Él dice que cuando creció le costó memorizar todo su propio nombre, pero solo se llamaba Oz. Que son sus primeras dos iniciales, uh-huh, porque las demás iniciales deletrean Pinhead. Dios, no, guacho. Eso lo hacemos Oz. Pues este es casi Ludovico, Belalcedio, Petronilo, Oliverio, Octavio, Gerson, Marlon Brando. Y entra Robin. Y se llamaba Beto. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, eso no está chiste. Nunca lo sabrá. Crossover con la charamusca, ahí cuéntale. Ahí juntamos ya. Bueno, Donald Duck, esto creo que ya lo habíamos mencionado. Ajá. Sí. El pato Donald, ¿cómo se llama el nombre completo? No. Pero era otro nombrecito así rebuscado. Astro, no sé cómo puta. Era Donald Fauntleroy. Fauntleroy. Que ese se vio en una caricatura donde lo reclutan al ejército para la Segunda Guerra Mundial. Puta, yo me hubiera cagado de la risa si me vio la caricatura. ¡Puta, Fauntleroy! Entonces, cabal, le llega la carta de reclutamiento y dice, nombre de Donald Fauntleroy. Puta, este está reclutado. Creo que uno de los dibujantes estaba haciendo una broma al otro, ¿verdad? Que así le decía que le iba a aburrir. Fauntleroy. Jenkins Duck. Leroy. Y sí, en la película sale James Franco ocupa ese nombre. Ah, sí, lo ocupa. Ese largo que, mega que tú decís. Ah, bueno, pues no es tan desconocido. Pero así nadie se recuerda. Pero sí, yo me... ahorita no me acuerdo. O sea, a mí me, así como que me dio tal vez el Oscar, pero todo el resto no me acuerdo que lo hayan dicho en la película. Bueno, en Los Simpsons, Bart Simpson, ¿cómo se llama? Bartholomew. La, tiene una J. Bartholomew Jacob. Jay. Jacobo. James. No, es que ese es Homero, que él se va a buscar a la mamá porque le había puesto Homer J. Simpson y no sabía que era la J. Ajá. Y descubre que la J era Jay. Ajá. Ah. Jay, de Homero. Y también lo tiene Bart. Bart tiene una J. Pero la J es por Jojo. Puta. Oh. Bart Homer Jojo. Es Bartholomew Jojo Simpson. Y se escribe J-O, J-O. J-O, J-O. Ojo. Damn. Okay. Damn it. Gracias a Dios que no lo ocupo. Que eso lo revelan en un libro que se llama Bart Simpson's Guide to Life. La guía a la vida. Creo que se lo tenía el guío. El guío Nasser tenía ese libro. Y ese, pero... No recordaba lo leído ahí. Pero ese lo escribe... ¿Supuestamente lo ha escrito Bart o...? Supuestamente lo ha escrito Bart, pero obviamente no existe Bart. Y ahora le quedó Jojo. ¡Ah! ¡No! La lágrima. Una. Y el último de Archie Comics. ¿Cómo se llama? Torombolo. Oh, Jughead. Ah, pero Jughead es el apodo. Es el apodo, tiene un nombre. Hijo de puta, tiene un nombre. Se llama Forsyth Pendleton Jones III. ¡Oh! ¡Qué bueno que lo dicen! Third. The Third, o sea, el papá también. Y el papá también lo tiene un apodo ahí que nadie sabe el nombre real. Fuck. Y supuestamente hay varias historias de Archie así donde tanto Archie como el ¿cómo se llama? Reggie, el Carlos. Ajá. Tratan de averiguarle el nombre al Torombolo y haciendo lo imposible para que no lo averigüen. Se den cuenta de que se llama Forthright. Forsyth. Forsyth. Creo que la hermana se llama Forticia, una cosa igual de rara. Ella se llama Pussy Lips, una amiga. Jughead and Pussy Lips. bueno, esos son los 10 en 10. Esperando. Fíjate que todavía no he terminado el de Forthright. Ahí está. Y ahora vamos a esperar que terminen los grillos también. Que tenía algo que decir. Hubiéramos seguido hablando de Bartholomew Jojo. Nada, pásala bonito. De veras, que tengan una excelente Navidad mañana. Que sí, que la pasen bien. Que reciban un montón de regalos. La rotazón. Que pasen súper bien. Ahorita vamos a abrir aquí la puerta para que salgan ya los productores ejecutivos. Ahí viene Miguel Díaz Hidalgo, Ramón Cornelio Luna, Francisco Zavala, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros. Ahí viene Cassandra con una gran sonrisa. Mira, ahí llevaba un montón de mistletoe. Sí. Ahí viene Weird David, DC Fulano, Ramón de Dios Pérez, Gerardo Cruz, Asdrúbal Jasso y Carlos Díaz. Así que muchísimas gracias a todos. Y ahí quedó tirado un calzoncillo, mira. A ver, ¿de quién será? Ropa interior han dejado ahí. Todo tipo, hasta un brasier. Han dejado tres brasieres y solo habían dos mujeres ahí. ¿Hace quién fue? Que alguien ahí confiese. Ah, sabe. Bueno. Mara, pásenla bonito, gracias por estar. ¡Feliz Navidad, Mara! Pásenlo bien. ¡Feliz Navidad! Happy birthday. Sí. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Mario, ¿nunca se han preguntado si Superman alguna vez le habrá puesto lentes al chucho de la Luisa Lane? Y de repente se le... ¿Puta que te chucho? ¿Este perro de dónde saliste? ¿Quién eres tú y dónde está mi perro? ¡Puta, me metió un chucho! ¡Auxilio, Superman! Claro, ¿quién entendió? Llama a Superman. No, porque los lentes los ha puesto al chucho. Sí. O sea, que ahorita es Superman. Ah, puta, no es así, claro. ¿Alguna vez se cambian los lentes? No, no. Art de Troya. Sí. Merry Christmas, man. Salud.